Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Esto no me había pasado nunca, ¿eh? ¿El qué? Estas repeticiones así, nos quedamos sin flow. Buenos días. Ayer era buenas noches, estaba ya apagadita, estaba hecha polvo. ¿Qué te pasaba, criatura? ¿Qué estabas incubando? No, yo estoy mejor. ¿Ya estás mejor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí, al 100%. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos esta semana dando las gracias a toda la gente que nos ha nominado, que nos ha votado o que nos va a votar en los premios de la Asociación de Podcast? Sí, porque estamos nominados y eso ya es un premio. Eso ya en sí ya supone un reconocimiento el hecho de estar en esa pomada de gente que cuenta. Hombre, sobre todo codeándonos con gente que lleva mucho tiempo y nosotros pues llevamos poquito, pero con mucha ganas. Bueno, empezamos hace un año a intentar un poco a rebufo de aquella J-Pod del año pasado. Sí, nos dio el gusanillo. Ahí empezamos a tratar de imaginar qué podríamos hacer, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, pues después de ya nos lanzamos un poco, después de unas pocas semanas así dubitativas. El paro forzó esa situación. Ahí está. Malo siempre se saca algo bueno. Cuando uno tiene tiempo libre. Bueno, pues ya sabes que a partir de ahí ya fue todo, todas las semanas, salvo errores momentáneos con el feed y el feed es mío. Pero bueno, gracias a todos. Pues nada, aún no estamos en iTunes, no estamos en el top 10, pero bueno, Federico, vamos a por ti. Todo llegará. Hombre, ya. Federico no tiene que tener miedo porque en cuanto que terminemos con él, vamos a por Freaker. Nos ponemos a echar las cartas, a hacer lo que sea, a resolver misterios. ¿Eh? Yo le quería dar un saludo en especial hoy a Carlos JG. Ajá. Porque, bueno, está a miles de kilómetros, que tenemos constancia que por trabajo está muy, muy lejos y que tiene contacto en España. De las noticias españolas, pues gracias a que nos escucha a nosotros. O sea, que eso es todo un orgullo. Carlos decide ponerse de mala leche con nosotros, con la semana triste. Sí, prefiere enterarse de nuestras versiones que de las de los... Una versión más. Bueno, pues por fin la alumna ha superado al maestro. Anda, que no. Sí, claro. Bueno, pues la semana triste empieza rescatando pequeñas joyitas que se van quedando escondidas en los titulares de los periódicos. Y teníamos a Mayor Oreja, que decía que es un disparate que se televisen los problemas de orden público porque incitan a manifestarse. Pero pareciera que manifestarse fuera algo malo. O sea, pareciera que ejercer la libertad de expresión. O sea, cosas que hasta la policía, los sindicatos le reprochaban a la delegada de gobierno de Madrid, a la. Quieren vetarlo todo. Parece que es que. Sí, es que está feo que la gente se manifieste en la calle, está feo. Igual que está feo que, por ejemplo, a Rajoy, cuando leía esta mañana en una visita a Malta, la gente le gritara que su pueblo pasaba hambre en España. Ah, sí, es verdad. Bueno, es decir, están desarrollando una cintura a nuestros políticos a nivel internacional encomiable. Bueno, pues esta semana se reunían todos los presidentes de España, de las comunidades autonómicas, y bueno, pues Patxi López, como miembro presidente de partido de la oposición de Rajoy, bueno, pues digamos que él recordaba, le decía que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, lo que no se podía hacer era desmantelar los servicios públicos. Lo que había que hacer era reforzarlos y potenciarlos. Y lo que tenía que hacer pues era defendernos y representarnos como presidente de todos los españoles, al margen de ideologías políticas, defendernos y echar la cara por nosotros. Es decir, oye, que necesitamos más plazo para estos márgenes, para esta reducción de déficit que se nos pide. Necesitamos un poco más de plazo de tiempo, porque esto tiene que ser vivible. O sea, la idea de esto es que dentro de 3 años en España siga habiendo españoles. Exacto. No que se erradique toda forma de vida o que todo el personal se haya ido a trabajar fuera, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que ser austeros, sí, pero no hay que desmantelar los servicios públicos, hay que reforzarlos. Precisamente porque hay muchos servicios públicos, al menos en nuestra experiencia, los que nosotros conocemos, que ya están bajo mínimo. Sí. Es decir, casualmente días de elecciones, días así importantes en los que tiene que haber, o sea, días de manifestaciones o de huelga, en los que tiene que haber el mínimo legal de trabajadores en la empresa, resulta que son los únicos días en los que hay más gente trabajando, porque los días normales no lo hay. Yo creo lo mismo que tú comentas, que no tendrían que esperar a que llegara a estar todo por los suelos porque después será más difícil levantarlo y quizás es mejor mantenerlo, pero parece que no. De todas maneras, quizá esta austeridad es la que nos terminará por matar. Sí. En fin, si bien tenemos por aquí a una diva que nos dejaba hace una o dos semanas, tenemos aquí a Cospedal, que toma el testigo con fuerza. Y lo está tomando bien, sí, sí. Está ahí. Bueno, pues te acuerdas que hemos pasado ya por muchas fases con ella, ya no sé qué más nos quedará, pero hemos pasado desde justificar a los políticos, porque los políticos sí se merecen el sueldo, porque trabajan mucho, no así los funcionarios. Después pasamos a que los políticos pues no necesitan, para hacer política no hace falta ganar dinero. Nah. O sea, en tu tiempo libre, en tu como tiempo hobby. Libre, en tu rato. Es decir, es como tu madre que aprende informática en sus ratillos libres. Exacto. O sea, por la mañana trabaja, hace sus cosas y a media mañana pues escapa y hace su media horita de informática y en su tiempo libre, ¿no? Bueno, pues esta señora proponía un ahorro, dejando a todos los diputados de Comunidad de Castilla-La Mancha, dejándolos sin sueldo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que pues se consigue ahorrar prácticamente 1 millón de euros. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre exactamente? Bueno, pues lo que ocurre es que de los 25 diputados que tienen el Partido Popular, esta medida prácticamente afecta un poco menos de la mitad, es decir, afecta a unos 10, porque el resto de integrantes del Partido Popular pues cobra dinero público por otros cargos que ostenta en administraciones públicas. Entonces digamos que a ellos no les afecta, para ellos es menos dinero, sí, pero es un sueldo menos. No es que lo dejas sin sueldo. ¿Qué pasa con los cargos que están, o los diputados de la oposición? Pues que hay gente que no trabaja. Entonces, si no trabajas y lo dejas sin sueldo, evidentemente tu carrera en la política peligra bastante. Va a durar bastante. 2 días. Entonces, aquello de, no, si eres fontanero, si eres electricista, si tienes un bar, puedes ser consejero de no sé qué, o puedes ser diputado. No. Yo creo que no. No. Entonces, se sostiene. Por una parte me ahorro este dinero, pero por otra parte resulta que la Consejería de Presidencia cuenta con 41 asesores que cuestan más que lo que cobran los diputados. Es decir, Cospedal prefiere que gente elegida por dedo, o sea, a dedo por ella, cobre 1.600.000 euros. Claro. Pero no lo cobre los diputados, porque además de los de su partido cobran los de los demás partidos. Que son muy suyos estos son muy desde el dedo, seguro que... Pero bueno, es decir, que tiene que haber cargos elegidos a dedo, es decir, si no me parece mal, que los tiene que haber, pero no proponga... Pero igual No propongas el recorte solamente para en el otro lado, y proponlo también en el tuyo. Uh-huh. Bueno, pues en total, entre todas las consejerías, digamos que se reparten algo más de 3 millones de euros en 82 puestos eventuales, uh-huh. Y hay 67 millones de euros... para alta dirección. Es decir, tú por una parte te quieres ahorrar 1 millón, pero por otra parte te estás gastando 67 millones en cargos de alta dirección. Quizá, pues no sé, habría que plantearse reducir esos altos cargos si realmente no son necesarios. Pues sí, porque es un dinero. Bien, poco más que decir, no tengo más que decir. A través del mail nos hacían llegar una noticia, en este caso el tema sanitario. Relacionado pero con lo nuestro. Esto va a ser rápido. Gracias a Premium por hacernos llegar esta noticia. Decía que el SAS reubicaba a médicos y enfermeros fuera de su tarea para cubrir hueco. El tema este de las 37 horas y media, esto del aumento de jornada que se hace, bueno, es cierto que... quizás nosotros, o quizás en el sector público, o en sanidad, se trabajaban menos horas, pero todo esto responde a un discurso de sueldo, a un discurso de cobras menos, te congelo sueldo, vas a trabajar un poco menos, es decir, una especie como de compensación, que esta compensación bueno, se daba en forma de días libres y demás. Uh-huh. ¿Cuál es la historia? Que habrá que aumentar de la jornada de 35 horas a 37 y media. Y media, es decir, 2 horas y media a la semana. Este aumento de jornada ya se hacía, de hecho ya se hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que tú entras antes a dar el relevo o a que te lo den y sales más tarde, esas horas no se cuentan. Y es una hora cada turno. A lo mejor no es una hora, pero sí es una media hora abundante. ¿Y qué pasa? Que ahora esta media hora abundante ellos no te la cuentan, te la acumulan y dentro de cada 2 semanas pues te enchufan una jornada extra. Uh-huh. Entonces tú, lo que antes no se te pagaba o no se te reconocía, ahora ya directamente se te exige que eches de más. Entonces, estas cosas son las que bajan la calidad y van en detrimento de la calidad. Mm. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que leyendo esta noticia, la sensación que diera es que se cogía a especialistas o a profesionales que están en unos servicios determinados y se les pasa a otros. Es decir, yo qué sé, pues que se cogía a un oftalmólogo y se lo ponía a... Operar un apendicitis, no os asustéis. Se metía en un quirófano de trauma. daba un poco esa sensación, ¿no? Lo que se está haciendo es que simplemente, en el caso de los médicos, bueno, pues se les está maltratando en el sentido de actividades por las que antes cobraban, ahora no cobran. Igual que nosotros. Igual que en el sector de la enfermería, que es exactamente igual. Mm. Problema más grave en nuestro, ¿por qué? Porque al no existir contratos de larga duración, al existir contratos de un mes, lo más normal es que en un año pases por 10 servicios diferentes. Por lo menos. Por lo menos. O sea, hay veces que pasas por 12, sí, es decir, sí, no repiten ni un mes en el mismo servicio. No. Con lo cual, bueno, pues evidentemente pretender compararte con personal que está allí, con compañeros que llevan trabajando 15 años en un servicio, 5 años en un servicio, tú nunca vas a estar a su nivel. Es imposible que estés a su nivel. Pero bueno, lo bueno que tenemos es que sabemos un poquito de todo. Pero me refiero, estas cosas no las dice el gobierno y esto lo que hace es que baja mucho la calidad. Sí. En fin, ¿qué más cositas tenemos? Bueno, pues tenemos que de Guindos se iba a la London School of Economics. De vacaciones. No, se iba allí porque aunque estemos en la situación en la que estamos, internacionalmente somos noticias, tenemos mucho que decir o tienen que escucharnos, ¿no? Es decir, estamos un poco en el foco por estar en la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues nuestro ministro de Economía favorito lo ha pasado un poco mal con las preguntas que le habían hecho algunos españoles de los que se habían colado allí dentro de... Claro, fueron a boicotearle. Que iba... Ahí está. No es que fueron a boicotearle. No, a preguntarle, a participar en el... Era un coloquio, ¿no? Se le hicieron algunas preguntas incómodas, a pesar de que la escuela esta de London School of Economics había tomado medidas de seguridad, digamos, un poco para intentar blindar aquella charla. Y, bueno, pues de alguna manera se colaron allí unos pocos de españoles con una pancarta, con octavillas que fueron tirando. Pero ya no es solamente porque te saquen una pancarta diciendo que España estaba en venta, ¿no? Sino que le hacían preguntas del estilo, bueno, pues si usted sabe que lo responsable de esto es el sector privado, concretamente la banca, ¿por qué narices lo está pagando el pueblo español? Público. Que no tiene nada que ver con esto. O sea, o si se conocen a los culpables, ¿por qué están pagando otro? Claro. Esto es así, al margen de que, bueno, ya después se le dijera que sin España no había democracia, por el tema de las cargas policiales y demás. ¿Qué es lo que ha hecho De Guindos? Bueno, pues De Guindos ha hecho gala de una cintura estupenda, no respondiendo a las preguntas. Ha capoteado. Ahí está, sin parar de hablar. Encima ha tratado de quedar bien, porque cuando este grupo de españoles en concreto le preguntaba, él dijo que sí, que él se ofrecía voluntariamente para, después de la charla esta, explicarle o responder a sus preguntas. Como si esto fuera a solucionar la crisis en España, que no iba a hacerlo. Y al final digamos que este hombre se escapó. ¿Por qué? Pues porque la prensa internacional estaba atenta a este grupo de manifestantes, estaban preguntándole a este grupo de personas. No, él se excusó diciendo que, bueno, que él lo esperó, pero que no se presentaron. Claro. No es que no se presentaron. Es que había más cantidad de prensa pendiente a lo que decía esta gente que a lo que estabas diciendo él. Tú. Bueno, sería poco interesante. Y hasta aquí la semana triste. Yo voy a empezarla también a pie con lo de Of Economics, que me ha gustado a mí mucho. ¿Ha visto mi inglés? El paro, desgraciadamente, en septiembre ha subido a 79.645 personas y ya asciende en total a 4.700.000 aproximadamente. Lo que me ha interesado leer también es que solo en Córdoba hay 100.000 parados. O sea, una de cada tres personas aquí... Más o menos, está, evidentemente se está llevando mucho ahora lo de irse al extranjero, no me extraña. Hacía mucho tiempo que no sabíamos de nuestros amigos los obispos, pero vuelven a ser noticia por sus desafortunados comentarios en las homilías. Por lo visto es que no tienen temas para... Se vienen arriba. Es que no tienen, ya se les acaba el Nuevo Testamento y ya tienen que sacar nuevas cosas. Y nada, el obispo de Córdoba comparaba el crimen de José Bretón con el aborto y hacía comentarios como que ningún padre ni ninguna madre pues tenían derecho a matar a su hijo. O sea, prácticamente... A mí me parece que es comparar churras con merina o... Sí, sí. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Que tú tengas que verte en la situación de abortar y que te compare este señor... Con un asesino. Con un psicópata. Me parece a mí un poco desafortunado. Pero bueno, nada, si él no se arrepiente de lo que dijo que lo dijo muy bien y ya está, con eso nos vale. Seguimos con la Iglesia porque con los nuevos recortes y las nuevas medidas de austeridad y los presupuestos del año que viene, la Iglesia no va a perder porque sigue teniendo sus 10.000 millones de euros que seguía teniendo en subvenciones directas, donaciones, cesiones por terreno, y evidentemente también tiene el privilegio de estar exenta del IBI, el cual no tiene que pagar, cosa que al resto de españoles nos han subido. Qué bien. Pero bueno, ellos, como son los mejores, pues... En fin, de una manera u otra mantienen su estatus. Su estatus, sí. Bueno, anoche no, bueno, ha sido noticia muy comentada otro comentario desafortunado por parte del presidente o expresidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, que fue nombrado el lunes, casualmente, y el martes, después de este comentario, dimitía. El comentario fue que las leyes son como las mujeres, que están para violarlas. Ha durado en el cargo un día, creo. Él dice que ha dimitido por asuntos personales, que nadie lo ha echado. O sea, le han hecho una Esperanza Aguirre, o sea, le han pillado, lo han cazado. Sí. O sea, estas son cosas que tú puedes comentar con los amigos en un bar. Y en un momento dado puede ser un comentario gracioso dentro de un contexto, aunque. Pero él si dice evidentemente público... que se le ha malinterpretado. No sé en qué sentido quería decir esto, porque yo no le encuentro ningún sentido. Pero bueno, el hombre, menos mal, no, nos hemos librado de los españoles de... Hombre, yo creo que en un ambiente hipermachista, violento y tal... Hombre, pues, tiene 71 años, tiene quizá... Tiene su humor, tiene su grupo, tiene su grupo ahí. No, seguro que tiene su grupo de fans, el hombre ya con esa edad. Ahí está. Pero bueno, quédese en su casa, que ya tiene 71 años, ya no tiene por qué trabajar ni nada, ¿eh? Deje paso a alguien más joven. Con nuevas ideas. El joven que quería atentar en Baleares pasa a disposición judicial... No solemos dar estas noticias en el sentido de que, vamos a comentar esta noticia dando gracias de que no ha ocurrido nada, porque recordemos que este muchacho de 21 años quería poner explosivos en la Universidad de Baleares, quería atentar, pero lo han pillado a tiempo. Y lo han pillado porque los agentes de la policía pues llevan 5 meses de investigación detrás de él, quizás pues porque tenían... tenían noticia de alguna cosa rara o de alguna compra rara que hubiera hecho, y lo han pillado justo en el momento que recibía los 125 kilos de explosivos. Entonces lo comentamos a modo de que no ha pasado nada y de que gracias a que pues la policía estaba ahí atenta, pues lo han pillado a tiempo, y espero pues que lo... Se evita una catástrofe como la de Columbine, que era lo que quería imitar. Que quería imitar, exactamente. Mm. O sea, que damos gracias. Bueno, un parado acude al alcalde para pedirle trabajo y lo acaba agrediendo. Esto ha pasado en una pequeña localidad salmantina. Y nada, pues el hombre que estaba en paro acudió al ayuntamiento para pedir trabajo y acabó agrediendo a uno de los regidores ante la negativa de colocarlo en el ayuntamiento. Claro, el hombre es que pedía demasiado, quizás. Bueno, yo creo que quizás la manera de acceder a esto, a este tipo de puestos, es otra, pero bueno. No, bueno, el hombre estaba... queremos dar a conocer pues la situación de desesperación en la que está mucha gente y que es capaz de cualquier cosa, y se está demostrando. Bueno, y ahora por fin me vas a contar un chiste, vas a hacer algo divertido, y ¿cómo es esto? Lo del gallego y el andaluz. ¿Cómo dan el alto un gallego y un andaluz en catalán? Ahí está. Es que parece, bueno, parece suena un chiste. Sí, suena a chiste. Desde luego, la noticia la voy a dar por el contenido gracioso y no tanto pues por el problema lingüístico que suele haber siempre en estos casos. Un señor de Gerona, bueno, un muchacho porque era joven, pide una multa a 2 guardias civiles por obligarle a hablar español. En un control, en una redada, pues lo pararon al chico, le dieron el alto, y él denuncia que, además de no hacérselo en catalán, le obligaron a hablar en español. Entonces, bueno, lo que me ha parecido gracioso es que estos 2 guardias civiles que llevan menos de un año destinados en Gerona, uno es gallego y el otro es andaluz. Entonces, no saben hablar catalán, como mucho lo entenderán algo, y claro, evidentemente ellos le dieron el alto en español porque no, supongo que no yo qué sé, les salió así. Han llegado a juicio, que eso es lo que me ha parecido más fuerte, por este tema, y evidentemente el juez no ha dictado sentencia en contra ni a favor de ninguno de los dos. Ha dicho pues que era una tontería, o casi, por no decirlo. Y nada, que la noticia nosotros la damos por los extremos y las dimensiones que pequeños gestos cotidianos como este, de entendimiento por ambas partes, pues puede llegar a un juicio que no tiene ningún sentido. Y que nada, y que nos tenemos que reír un poco de estas cosas, que no nos tenemos que poner tan serios ni con lenguaje, ni no me ha hablado, ni me ha hablado. Tiene que haber respeto por ambas partes. Este tipo de problemas, o sea, yo por una parte lo entiendo, por otra parte no lo entiendo. O sea, yo recuerdo, no sé si recuerdas una vez que estábamos en Italia y nos cascaron una multa, y independientemente de entender o no entender el idioma, o sea, yo lo vi clarísimo. Me pusieron la multa y o la paga o no te lleva el coche. Y chao, o sea, chao, y ya está. Y aquí no hay nada que entender. Arrivederci, y esto es todo lo que hay que entender, ¿ves? 120 trompos. O sea, bueno, lo nombramos a modo gracioso por eso, porque tenemos que ser más tolerantes y reírnos de estas cosas. Yo creo que sí. El humor más salvaje para la crisis española, esta vez made in Taiwán. Comentábamos la semana pasada que la imagen que damos fuera... ¿De dónde saca esta noticia? Esta... En concreto, me la mandaba Ray Jaén por Twitter, pero después ha estado en todos los telediarios de toda la semana. Bueno, pues comentábamos eso, que se están fuera de nuestras fronteras, estamos dando una imagen y que nos están retratando distintos periódicos, bueno, de una manera cada uno distinta. Un programa en Taiwán que parodia noticias internacionales, pues por fin nos ha puesto... Faltábamos solo nosotros, y bueno, pues han hecho un vídeo que no tienen desperdicio, y vamos, no se salva nadie, sale Rajoy, el rey, salen varios políticos, salen los manifestantes de 25S, lo colgaremos para que lo vea la gente porque es visual totalmente y está gracioso. Bueno, damos un abrazo a Ray, sí, que sabemos que está pasando también momentillos difíciles y complicados. Sí, y que ha estado con nosotros también desde el principio. Ahí está, muchas gracias, Ray. Y ánimo. Ánimo. Dos policías de Cerdañola graban un vídeo temerario al volante. Esto también ha estado esta semana en el candelero. ¿Qué me dices? Bueno, dos policías se inspiraron en el videoclip Mamaluba, que son de tres cantantes rusas que se llaman Serebo, que grabaron un vídeo. ¿Cerebro? Cerebro, es verdad. Cerebro, bueno, pues son rusas, bueno, y salían las tres bailando en un coche y tal. Pues los dos guardias han parodiado esto, evidentemente vestidos de policías y en horas de trabajo. Pero esto tiene truco. Tiene truco. ¿Por qué? Pues tú lo sabes que tiene truco. No, vamos, por ahora, vamos a ver, por ahora están suspendidos de empleo y sueldo. El ayuntamiento de Cerdañola ha denunciado y les ha abierto expediente, pero de lo que me he enterado es que ha sido un boicot, porque estaban intentando descubrir quién había subido este vídeo, y he leído que ha sido una de las ex, o sea, la exmujer de uno de ellos, que está en trámites de divorcio, la que como venganza ha subido el vídeo y verdaderamente le ha buscado la ruina a su ex marido. Yo no sé si alguien tiene memoria para esto. ¿Tú te acuerdas que hace una semana una concejala de un pueblo pequeñito... Sí, pues le habían subido el vídeo, es algo parecido. Yo creo que esto es exactamente lo mismo. Sí. Es decir, que si a ti te roban un vídeo... Te hacen chantaje con ello. Creo que esta señora se puede enfrentar a un problema. Sí, sí. Y tampoco sé qué validez pueda tener. No, yo ya está fastidiar al ex marido, supongo, porque ha visto que se lo estaba pasando bien el hombre y le ha dado coraje. Muy bien, muy bien. Bueno, una ley de la Edad Media permite que el príncipe de Gales se haga con la propiedad de tierras de la región de Cornualles. Una ley, como bien he dicho, de la Edad Media, nada más y nada menos, establece que las tierras de todos aquellos que mueren sin hacer testamento y sin herederos... va al príncipe, o sea, va a los herederos de Cornualles, que cuando este señor falte será uno de sus hijos. Ajá. Y nada, lo que me ha tranquilizado saber es que parte de ese dinero lo destina a organizaciones benéficas, por lo menos, porque si no estaría feo, sí, llevarse tanto dinero y no dar nada a los pobres. Y bueno, empezamos con la sección express. IKEA borra a las mujeres de su catálogo para Arabia Saudí. Ajá. Creo que no tiene nada más que comentar, porque sabemos que en Arabia Saudí aún tienen ciertos problemas. O sea, ahí solamente con las salen mujeres. Muebles. Sí, sí, sí. Y foto. Niños, y ya está. Muy bien. Y no salen nada más. Un profesor de matemáticas de Michigan, en plena crisis nerviosa, se desnuda en clase y se queda en pelota picada. No los puedes castigar, no les puedes afear la conducta. Esperemos que dentro de poco no lo veamos aquí en España, porque esas cosas llegarán. Un empresario italiano se sube a la cúpula de San Pedro con una pancarta en contra del gobierno de Monti, en la que decía: no está, nos estáis matando a todos. El hombre se ha jugado la vida, evidentemente. Sí, sí. Bueno, piden 2 años de cárcel para un sin techo, al cual acusan de robar papel higiénico en un centro comercial por valor de 80 euros. Esta noticia había que comentarla. Esto recuerda, recuerda a otro tiempo. Con lo que nos están robando, que no está escrito, y a este pobre hombre le pueden caer 2 años por robar papel higiénico. Papel higiénico. Y bueno, ya la más curiosa, que no la habrás escuchado ni tú, porque he tenido que rebuscar mucho, es que descubren unas abejas en Francia que producen miel de color azul, verde y marrón. ¿A qué colores te suenan eso? Se han comido un tablero de parchís. ¿Qué es esto? En el parchís no hay color marrón, ¿no? Depende de en qué parchís. Los M&M's. Resulta que los insectitos han estado comiendo residuos azucarados de una planta productora de M&M's y, pues claro, están dando miel de colorines. Muy graciosa. No apta para el consumo humano, porque creo que van a desechar la partida que haya salido, pero cuanto menos curioso. Hombre, sí. Sí, curioso, miel, claro. Miel verde y... Sí, sí. Bueno, ya no volverá a pasar porque lo pondrán en un recinto cerrado para que no vuelva a pasar. Y nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Ya? ¿Se acabó? Ya se ha acabado. ¿Por fin? ¿Ha sido rápido? Ah, por fin. Joder, te estabas aburriendo. Estaba muy bien. Bueno, te veo la semana que viene por aquí. No te Nos veo. Veremos la semana que viene. Creo que antes de la JPod tenemos 2 grabaciones, 1 y media. Bueno, no sé una, cómo la haremos. Una seguro, la una otra. Una seguro, la otra ya veremos. Igual la hacemos en roaming, como se dice, o en tren. En viaje, sí, en coche, en tren. Puede ser. Ya veremos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. There's a feeling, can you feel it? It's buzzing in my head. 'Cause there's a feeling, can you feel it? It's buzzing in my head. 'Cause there's a feeling, can you feel it? It's buzzing in my head. ¿De qué te ríes? Me río de ti, te pones a mirarme diciendo... ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir ahora? Es que no lo sabía lo que ibas a decir. Me estabas atosigando. Te estabas atosigando. Ahí, ¿y quién no sé qué? ¿Y quién no sé cuánto? Búscame los enlaces. No digas, no, lo ya te lo... Sí, ya te lo he mandado. Pues venga, yo mi trabajo lo hago, ¿eh? Mucho cuidado. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.